desde tu partir. Llega a mi mente recuerdos junto a ti, una ilusión, un gran amor que solamente fue un fracaso entre los dos. Cierro los ojos para no pensar que nuestras vidas se han quedado atrás. No puedo más, quiero llorar. Debo olvidarme y arrancarte de mi ser. Tanto amor me mata y me da vida a la vez. Tanto amor, si vieras, me desgarra hasta la piel. Tanto amor, ¿para qué? Si te alejaste de mí. Tanto amor, ¿para qué? Cierro los ojos para no y arrancarte de mi ser. Tanto amor.